Raíces. Muy buenas tardes a todos. Bienvenido en su programa Raíces. Soy Bertrand Lobja, maestro de Humanidades aquí en la Universidad de Monterrey. A mi lado, Susana Lozano. Buenas tardes, Susana. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Emocionados de saber un poquito más sobre la cultura mixe. Exactamente. Pues hoy vamos a tener un programa especial, ya que son programas veraniegos y que sus servidores estamos de vacaciones, disfrutando vacaciones más que merecidas. Por fin. Por fin. Y tenemos ahí entonces este programa que quisimos así desarrollar, explicar un poquito de la cultura mije actual, y nos da muchísimo gusto poder tener una llamada telefónica hacia mi propio país, hacia Francia, con un antropólogo que se llama Peric Pitrou y que trabaja justamente esas culturas ahí de Oaxaca. Buenas tardes, Peric, ¿cómo estamos? Estoy muy bien, buenas tardes, Bertrand, muchas gracias por la invitación a presentar este libro. Y bueno, como lo ha dicho, estoy llamando desde París, entonces obviamente el español no es mi idioma como original y nativo, entonces le pido un perdón a los auditores y para los errores que yo puedo cometer en su idioma. No, no hay problema, estamos acostumbrados aquí, ¿verdad? Con un servidor no hay problema. Yo creo que nos entenderán muy bien. Bueno, Piego, de hecho, sí, como usted lo comentó ahorita, pues la idea es comentar un poquito esta publicación que se dio el año pasado por la Société de Technologie, la Sociedad de Tecnología, que pues está radicada en París. El libro se llama en español, ahí va la traducción, El Camino del Campo, recorrido ritual y sacrificio entre los mijes de Oaxaca, México. Bueno, antes de todo quisiera saber, Peric, ¿dónde radican justamente las principales comunidades mijes en México y en Oaxaca en particular que fue a investigar? Para empezar, tal vez es importante decir que el término mije no es, bueno, es un etnónimo que no es el etnónimo que utilizan los mijes para hablar mismos, ¿no? La palabra que utilizan los mijes es la palabra ayukhay, que significa gente del idioma florido. Entonces, mije es una palabra que viene de afuera de esta comunidad, ¿no? Sí. Y los ayukhay viven en el estado de Oaxaca, en el noreste del estado, viven en comunidades campesinas de unos centenas o miles de habitantes, y los mijes representan más o menos 130,000 locutores del idioma, que es el idioma mije, que pertenece al grupo mije de Soqueana. Y entonces estas comunidades campesinas, contamos distrito mije, que es el único en México que es totalmente homogéneo del punto de vista lingüístico. Contamos con 19 municipios del distrito mije que están en el estado de Oaxaca. Y existe una división de esta zona, que es una división en términos climáticos y también en términos de topografía, que es la mije alta, la mije media y la mije baja. Y entonces yo hice un trabajo para este libro, y durante mi doctorado hice un trabajo de campo de 2 años y medio en la mije alta, que se sitúa en la Sierra Norte de Oaxaca. Pregunta de Susana. Sí, ¿por qué la elección de estos grupos específicamente? ¿Cuál fue la razón para haberlos elegido? Claro, es una muy buena pregunta, porque al final hay tantas comunidades en Oaxaca, tantos grupos etnolingüísticos en Oaxaca o en México, que a veces es importante definir por qué hay esta elección, ¿no? Siempre es un poco de casualidad, pero también de preparación. Al momento de empezar mi doctorado en antropología social, bajo la dirección y la supervisión del profesor Philippe Descola, estaba muy interesado por el tema de la naturaleza. Y estaba leyendo muchos libros sobre la relación que pueblos indígenas de México pueden tener con la naturaleza y con el medio ambiente. Y ya en este tiempo había vivido en Oaxaca por un año, en el año 98. Entonces había decidido de trabajar en esta zona, y encontrando unas personas, por ejemplo, encontré en este momento el director del SECAM, que es la Escuela de Música de Tlahuitoltepec. En ese tiempo era el maestro César Delgado. Entonces lo había encontrado un poco antes y él me propuso de venir en la comunidad de Santa María Tlahuitoltepec. Entonces eso fue más el lado de casualidad, ¿no?, de este encuentro con César, que me dio la oportunidad de conocer la zona Mije y la comunidad de Santa María Tlahuitoltepec. Y luego empecé también a leer los libros y artículos que existían sobre la zona Mije, y me pareció muy rápidamente que a la vez había una literatura, pero que todavía había trabajo que se podía hacer, y en particular me llamó mucho la atención el hecho que las prácticas sacrificiales en esta zona eran muy importantes. Hablo de sacrificios no de humanos, pero sacrificios de animales, y ante todo de guajolote o de gallinas y gallos. Y entonces en la literatura pude leer, y también llegando en la comunidad, apareció muy rápidamente que el sacrificio era una institución, era una práctica fundamental para los mijes y que servía para muchas finalidades. Entonces, a partir de una lectura de textos antropológicos sobre el sacrificio, y también después de unos días o semanas en la zona Mije, apareció que el tema del sacrificio era un tema clave para una investigación antropológica. Va. Tal vez le puedo explicar... La idea también es entender un poquito el método quizás que utilizó justamente para investigar. Yo leí ahí de lo que me pasó como información, habló del método, era mejor para nuestro radio escucha, valía la pena explicar lo que es el método etnolingüístico. ¿De qué se tratará exactamente? ¿Y por qué utilizó este método? Claro. Antes de contestar a esta pregunta, la cosa que quiera como nada más precisar sobre el sacrificio es que lo que me pareció muy importante cuando empecé a convivir con los mijes era que el sacrificio, que consiste en matar animales encima de un depósito ritual, un depósito ritual es como una distribución de alimentos, de pequeñas tortillas, de polvo de maíz y, bueno, de elementos que se reparten. Entonces, estos sacrificios son hechos para seres de la naturaleza, para la montaña, para el viento y para un ser que los mijes llaman el Yikurk Arpe, que es aquel que hace vivir. Y entonces, lo que me llamó la atención es que estos depósitos rituales, estos sacrificios, se hacían por varias finalidades, por varios objetivos. Porque se podía subir al cerro para pedir la salud, pero también para pedir la resolución de conflicto en la comunidad, o también para un nacimiento. Entonces, traté en mi libro y en mi investigación de entender por qué había siempre el mismo dispositivo ritual utilizado para varios objetivos. Y entonces es aquí que el método etnolingüístico apareció como un método muy importante, porque no se trató solamente de describir lo que la gente estaba haciendo, pero también de dar a entender lo que se decía durante el rezo. Y aquí hay un problema de muchos trabajos antropológicos que se hacen, que muy a menudo son trabajos que se hacen en idioma español. Yo creo que aquí hay una necesidad para la antropología y también para la sociedad mexicana de defender las culturas autóctonas, de entender que estos pueblos se relacionan entre ellos también con la naturaleza, no en idioma español, pero en su idioma, que no es un dialecto como se escucha a veces. Y entonces aquí la primera necesidad del trabajo etnolingüístico es decir que hay que respetar, esa peculiaridad que es el idioma nativo. Sí, del idioma nativo, que también implica una concepción muy precisa del medio ambiente, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y bueno, y tengo que decir que en este sentido los mijes tienen muchos trabajos también de reivindicación etnolingüística. Hay desde unos años una página en Facebook que yo recomiendo, que es la página del Colegio Mije, que se llama Colmix o Colmish, no sé cómo se pronuncia, que permite difundir traducciones en mije, dar a conocer un poco la sutileza de este idioma. También quiero recomendar a los auditores como todo el trabajo que se hace en el Centro San Pablo de Oaxaca, ¿no? que es un lugar que es muy importante para las culturas indígenas y para rescatar la riqueza etnolingüística. Otra pregunta, perdón. Nada más para contestar a la pregunta sobre el método. El método. Lo que es importante de entender que muy a menudo lo que se hace es de hacer entrevistas con la gente. Pues lo que es el método tradicional. Sí, claro. Entonces el problema de la entrevista es que por definición es un momento que va a interrumpir el curso de la acción de la gente que está haciendo algo, ¿no? Y al contrario, el método etnolingüístico trata de seguir lo que dice la gente al momento de actuar. Y entonces tenemos a veces una manera de considerar que la acción, de distinguir acción y palabra, y decir que la palabra nada más describe el mundo y que hay acciones, pero también sabemos que las palabras son como acciones que tienen un efecto sobre el mundo. Se llaman en antropología y lingüística las palabras performativas. Cuando decimos te perdono, te bautizo, te agradezco, aquí podemos ver que hay un efecto pragmático, que las palabras son como actos. Y es muy importante de subrayarlo porque precisamente son estos tipos de palabras que aparecen en los gestos. Una pregunta que tiene Susana para usted, Peri. Sí, tengo una pregunta sobre el libro. En el libro aparece mucho una palabra, agentividad, un concepto. ¿En qué consiste esto? Sí, entonces, precisamente el enfoque del método etnolingüístico era de entender quién estaba participando a la interacción durante el rito, y también lo que traté de hacer es de describir el sacrificio como una acción humana, pero también con una acción que se coordina con una acción de seres humanos, como aquel que hace vivir, como la lluvia, como el sol, como la tierra. Entonces, una de las maneras. Sí, no, una de las ideas principales fue de decir que el rito, y en particular el sacrificio, se puede analizar como un dispositivo para coordinar la actividad de seres distintos. Entonces, el problema en este caso es que se trata de una acción un poco complicada, porque podemos describir la actividad de los humanos, podemos describir lo que se hace al momento de matar un animal, por ejemplo, de cortarle el cuello, de vertir el sangre en el depósito ritual. Se puede describir un rezo. Pero lo que no se puede bien describir es como la actividad de los seres no humanos a quien se dedica estas ofrendas, estos sacrificios y también los rezos, ¿no? Y es aquí que la idea de agentividad aparece relevante o pertinente, en el sentido que en lugar de distinguir entre actores humanos y naturaleza, que sería nada más un mundo físico, la noción de agentividad está tratando de ver que hay como diferentes tipos de agente, uh-huh. diferentes tipos de seres que actúan en el mundo y que hay agentes humanos y no humanos. Eso es la primera cosa, es que con el concepto de agentividad podemos abrir un poco el círculo de los seres que son integrados en una coordinación o en una cooperación. Y la otra, el otro interés de la noción de agentividad es que como subraya el hecho que hay varias maneras de actuar. Se puede actuar por el pensamiento, se puede actuar con un efecto material, se puede actuar con el control de otro ser. Entonces, era a través de esta noción de agentividad una manera de describir una diversidad de acciones que los seres humanos pueden como producir. Y una de mis, bueno, de mis descubrimientos a través la descripción de los gestos y también de los discursos fue de decir que durante el sacrificio se establece algo que yo llamo la coactividad. Es decir, que los dos agentes, humanos y los no humanos actúan conjuntamente entonces. Exactamente. Es la idea que para entender una oblación, una ofrenda, tenemos que también entender cómo hay agentes que reciben algo. Va. Para entender una situación en la cual se pide perdón, tenemos también que entender cómo se da el perdón, cómo se perdona. Va. Entonces, la idea de la coactividad era decir que para dar una descripción correcta y completa del rito, tenemos a la vez que describir lo que hacen los humanos, pero también lo que hacen los dioses o los no humanos. Va. Y aquí, ya que son seres que son invisibles, es aquí que el método etnolingüístico aparece fundamental, porque es a través de las palabras que aparecen los gestos que se puede conocer la identidad de los seres no humanos, que se puede entender lo que hacen, que se puede entender dónde están, y también los servicios que pueden dar a los humanos. Perig, vamos a tener que hacer una pequeña pausa musical que nos ha preparado ahí el amigo Checo Becerra en cabina con su apoyo. Vamos a regresar luego siguiendo esta entrevista apasionante, la verdad, que nos da a conocer mucho más. Y yo la estoy proyectando justamente no solo a los mixes, sino también a otras etnias pasadas y presentes, de hecho. Entonces es muy interesante esta entrevista que tenemos con Perig Pitru y regresamos entonces en unos minutitos después de este corte. Thank you. Estamos de regreso en el estudio de Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada. Recordamos que este programa lo pueden directamente descargar, compartir libremente en nuestra página raicesudem.blogspot.mx. Estamos presentes también en redes sociales. Susana con Instagram. Sí, raices-udem. Y pues un servidor ahí con la página Facebook, que es Raíces UDEM directamente. Estamos enlazando a Peric Petru en Francia. Es en Francia. Como mi acento de vez en cuando resale ahí. Pero bueno, con Peric que estábamos hablando de este libro que publicó el año pasado, a fines del año pasado, que se llama El chemin et le chant, parcours rituel et sacrifice chez les Mije de Oaxaca, en español, por favor. El camino y el campo, para recorrido ritual y sacrificio entre los mijes de Oaxaca. Peric, una pregunta ahí que también tiene Susana para usted. Sí, bueno, haciéndole honor al título, hablando un poquito de los rituales y los recorridos rituales más que nada, ¿qué tan complejos y significativos pueden llegar a ser estos recorridos hasta el lugar de destino? Ah, claro. Sí, es un punto que, claro, aparece en el título, que es el camino. Un camino, que un recorrido que es bastante complicado, ya que cuando hay una preocupación, un hot mai, como se dice en mije, los mijes van a ver un especialista ritual que va a hacer una prescripción ritual diciendo que se tiene que ir a la iglesia para hacer un rezo, que se tiene que matar unas gallinas o unos guajolotes adentro de la casa, uh-huh. Y que se debe hacer eso en un depósito ritual, que es como un conjunto de elementos contados, de elementos alimentarios, y también hay una cosa que se hace en unas comunidades que son pequeños gusanitos de masa, ¿no? Entonces hay que amontonar muchos elementos que representan los depósitos rituales. Luego se tiene que, después del sacrificio en la casa, hay sacrificios arriba del cerro, después de un camino de varias horas. Y luego hay varios, una vez que se hacen los sacrificios de arriba, hay varias comidas que se hacen regresando, hasta comida en la casa. Entonces al final hay como a veces 5 comidas después del sacrificio. Entonces está muy complicado. Y Una de mis preguntas frente a esta complejidad fue la siguiente: si nada más se trataba de pedir un servicio a un ser superior, se podía quedar en la casa. Entonces, ¿por qué hay esta necesidad de subir arriba del cerro y de regresar? Y entonces, a través del método etnolingüístico, precisamente de la traducción de los rezos, descubrí que los seres a quien se dedica o se ofrece el sacrificio son seres que a la vez son superiores, no son humanos, pero desde otro punto de vista son tratados como vecinos. Son tratados como habitantes que viven en una casa. Uh-huh. Y entonces, analizando los discursos y los gestos que se hacen, descubrí que lo que justifica la ida y vuelta es una ida que es muy, muy sencilla al final. Es que cuando se pide a alguien, a un vecino, se camina hasta su casa. Uh-huh. Y antes de pedirle, se pide la autorización para entrar en la casa y se hace la petición a un momento. Uh-huh. Entonces, toda la primera parte de este recorrido es un momento que organiza el momento de la petición. Y todo el resto del recorrido, que es el momento que prepara la comida final, que aparece en la casa de los que hacen el... Aquí es lo contrario, lo que se pone en escena es la idea que los invitados, cuando llegan, demuestran su aceptación a dar el servicio. Entonces el modelo de ida y vuelta es un modelo abierto a los no humanos, que es el modelo de la cooperación. Uh-huh. Que tiene que ver con lo que decía hace ratito de de los coagentes, de la coactividad, a fines de cuentas. Exactamente. Y también lo que es importante es que mi pregunta era de saber por qué siempre se hace el mismo recorrido ritual. Y la razón es la siguiente: es que independientemente del servicio que se pide, hay reglas formales que se tienen que aplicar. Se va a una casa para pedir, se regresa. Se organiza una comida para agradecer a alguien que va a dar su ayuda. Entonces, eso es la forma de pedir un servicio. Sí, y luego el rezo va a pedir servicios específicos, como van a pedir como ayuda para crecer el maíz, ayuda para hacer crecer un niño, ayuda para resolver los conflictos adentro del pueblo. Entonces, hay muchas ocasiones de pedir ayuda, de la misma manera que hay muchas ocasiones de pedir a un señor del pueblo de participar a una acción colectiva. Wow, eso tiene sentido en muchos aspectos. Sí. Las reglas de etiqueta. Sí, pues sí, son las reglas a fines de cuenta que seguimos aplicando para vivir en sociedad, nada más que se aplican a gentes que están en otra bueno, no dimensión, pero en otro espacio a fines de cuenta. Bueno, comparten el espacio con nosotros, pero no están presentes con nosotros físicamente, digamos. Pero vamos a hacer una segunda pausa musical. Vamos a escuchar un poquito otra vez de música, Miji, preparada por el amigo Checo, y regresamos para la última parte de esta entrevista. We'll be right back. última parte de esta entrevista que tenemos ahí con este enlace preparado hacia Francia y París en particular con Pierrick Pitroux, antropólogo, alumno de Philippe Descola, gran antropólogo, y en particular yo recuerdo, ahí son visibles de hecho en internet las clases magistrales del maestro, del profesor Philippe Descola en la página del Colegio de Francia. Si tienen una iTunes también la pueden ver directamente en iTunes, son muy muy muy provechosas, muy muy muy interesantes. ¿Subtituladas? Están, yo creo que sí, debe haber una versión subtitulada en inglés. Bueno, si bien recuerdo, no estoy seguro, pero a menos en francés sí están y están bien buenas. Tendré que practicar. Sí, habrá que practicar un poco de francés. Bueno, va la última pregunta de esta entrevista que tenemos ahí con Pierrick sobre su publicación el Camino y el Campo, Recorrido Ritual y Sacrificio entre los Mije de Oaxaca. Pierrick, los rituales que se pueden observar, entonces ya los comentó quizás un poquito, pero ¿cuáles son los tipos que podemos observar a lo largo, bueno, de este recorrido? O sea, ¿es una caminata sencilla o se va la gente cantando o una organización dentro del recorrido y al momento de que se haga el ritual? Bueno, ya nos comenta un poquito los pasos, pero ¿qué pasa, por ejemplo, terminando ahí el sacrificio del animal, de que se esparciera la sangre sobre el depósito? ¿Qué pasa luego? Son recorridos que se hacen de manera en el silencio cuando se sube, okay, porque hay un poco una cierta angustia que es la misma que uno puede tener al momento de pedir un favor a alguien. No sabe cuál va a ser la respuesta. Tampoco ni siquiera se sabe si hay alguien en la casa. Ajá. Por eso hay una cierta angustia. Al momento de hacer el sacrificio, lo que me dicen mis amigos Mije es que aquí aparece un momento de silencio. No se sabe si la petición y también la ofrenda están recibidas. Ajá. Y por eso hay todo luego el recorrido de comidas que de manera más festiva, más alegre y también con baile al final en la casa, ponen en escena la idea de una aceptación, la idea de una colaboración, la idea de una participación colectiva a una actividad común. Y aquí, según los objetivos, lo que hay diferentes tipos de actividad que se piden a los no humanos. Por ejemplo, en la agricultura se pide a aquel que hace vivir, el yikurk-arpe, se le pide que distribuye el agua en la milpa. Uh-huh. Entonces, aquí hay una sincronización de los gestos de los sembradores que reparten las semillas y se pide también a aquel que hace vivir que haga una distribución de agua para que pueda crecer el maíz. Cuando se trata de un rito de nacimiento, aquí la acción de aquel que hace vivir está muy vinculada con todas las prácticas del temazcal, ya que se le pide que fortalece el cuerpo del niño, pero también hay peticiones que son vinculadas con el desarrollo intelectual del niño, para que pueda aprender a actuar y a integrarse en la sociedad. Mm. Y la finalidad de esta educación es de participar al sistema de cargo, de participar como representante del pueblo en comunidades, no lo he dicho todavía, pero que son organizadas según las leyes de usos y costumbres. Entonces es el tercer nivel, si puedo decir, de la ritualización, que es el nivel de la política y de la justicia. Y aquí también aquel que hace vivir está participando como miembro de la comunidad, está... Por ejemplo, al principio del servicio, el alcalde y el síndico, que es el juez, le van a pedir que envía idea. Le van a pedir que dé la protección. Entonces, le van a pedir que pueda participar a una actividad de pacificación del pueblo. Entonces, en dominio de agricultura, de nacimiento, o de medicina, o de política y justicia, cada vez descubrimos que de la misma manera un ser humano es polivalente, de la misma manera los seres no humanos, bueno, tienen una capacidad, una agentividad muy diversa y pueden dar diversos tipos de ayuda. Pues eso es bien interesante todo lo que me estás diciendo y me llevo un montón de información de esta entrevista que tenemos ahí con Pierrick ahí para investigaciones personales. Pues, ¿qué más podemos recomendar? Pues justamente que Peric publicó una serie de trabajos que pueden buscar ahí en internet. La mayoría están en francés, obviamente, pero también hay unos cuantos que están en inglés o en español. Ahí les pondremos la bibliografía como en la nota que acompaña el podcast de hoy. Pues nada más nos queda por agradecer a Peric a esta entrevista. Muchas gracias, Peric, por toda esta información, la verdad. Muchísimas gracias, muy interesante. Muchas gracias. Y bueno, recordamos que este libro, que se llama Le Chemin et le Champ, El Camino y el Campo, esperamos que pronto pueda haber alguna traducción al español para poder disfrutarlo. Está en proceso, pero eso también es un camino largo. Un recorrido ritual. Habrá que hacer algún sacrificio ahí directamente, yo creo, para tener... Ya lo he hecho. Ah, excelente, ya, muy bien. Bueno, muchas gracias. Como quieran, nosotros pues nos vamos a despedir también de nuestro público. Susana, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, como siempre, y a todos los que nos están escuchando. Obviamente, y pues gracias también a Checo Becerra en controles. Pues nada más me queda por decir la frase ritual, si bien es la de un pueblo sin raíces, es un pueblo sin futuro, y gracias a Perigo, hay el dicho, tomo todo el sentido de la palabra. Muchísimas gracias a todos, que tengan todos ustedes una excelente semana. Hasta pronto. Raíces.